fortaleza para comer mejor o para dejar de comer tanta porquería, fortaleza para controlar tus miedos, fortaleza para salir a la calle. Porque ya a esta altura de los tiempos es como que todo apunta a debilitarnos. Y este ángel viene a punta pura y exclusivamente para liberarnos, para fortalecernos, para sacarnos de ese pozo del no puedo, del no doy más. Es cierto, te reconozco que no das más. Yo tampoco y muchos de nosotros tampoco, por distintas situaciones y distintas cosas que nos han pasado en la vida. Pero de la única manera que se puede seguir adelante y que cada día sea un nuevo día y que cada posibilidad en la vida la tomes como un desafío con voluntad y no digas o no te escuche decir, como muchas veces escucho decir, no, yo ya a esta altura de la vida, ya remé mucho, ya pasé por mucho, ya hice mucho. Y yo siempre te digo lo mismo, se puede. De la mano de los ángeles, se puede. Y especialmente hoy, de la mano del ángel de la fortaleza. Él te va a ayudar a tener esa energía para decir no a lo que te daña, fuerzas para aceptar lo que está bueno para vos, y te va a dar coraje, y te va a dar alegría, y te va a dar esa sensación de poder. Poder no significa ser poderoso, significa poder. Poder, poder con lo que te toca cada día, poder con salir, empezando saliendo de la cama, empezar haciendo lo mínimo indispensable y de a una cosa hasta que te fortalezcas y puedas hacer las que necesites hacer. Hay gente que hizo tanto, tanto, tanto, que corrió tanto en distintas circunstancias que está agotada. Entonces me dice, no puedo más, estoy agotado. Y es cierto. Pero cuanto más valor le das a tu agotamiento, más te alejas de la capacidad, de la fuerza, del poder día a día. Obviamente que nos agota. Antes de salir a caminar por ahí, o en la tarde, o a la nochecita, o a la mañana temprano, era como una cosa de decir, ay, qué lindo, salí a caminar, me relajé y me distendí. Ahora uno sale y entre el tráfico, los robos, bueno, todo. La energía que hay, los escapes de los autos, es como que es un problema verdadero, ¿no? Entonces, le pedís al ángel de la fortaleza y cuando salís fortalecido. Te protegés con el arcángel Miguel y te fortaleces para dar los pasos que tenés que dar, para hacer lo que tenés que hacer. Y sabiendo que los ángeles acuden a tu pedido, acuden a tu llamado, no te abandonan, sino que sos vos el con el que su actitud los suelta, con el creer que no te escuchan, con el creer que no están para vos, con el creer que pero ella tiene una fe bárbara. Bueno, el pedir fortaleza también te da fe. Pedir fortaleza en tu fe, fortaleza en tus ideales, fortaleza en lo que vos creas, en tus sueños. Fortaleza para dar un paso cada día. Hay gente que pide fortaleza para cosas que son realmente, parecen imposibles y las concreta. Imagínate para nosotros pedirle fortaleza en cosas simples y sencillas de la vida. En pedirle fortaleza a los chicos, a los adolescentes, pedirle fortaleza para vencer lo que los está dañando tanto. Mandarles la fortaleza para que aprendan a decir no a tanto alcohol, a tanta joda, a tanta noche, a tanta cosa que no es bueno el resultado. Y por ahí son excelentes chicos, excelentes criaturas, excelentes personas y se van contaminando de una energía que no es natural ni es normal. Entonces rezar y pedir porque el ángel de la fortaleza los ayude a darse cuenta, a ser fuertes. Ya con pedir ser fuertes van a ir cambiando porque todo lo otro es debilidad. Por más que ellos se crean piolas, por más que ellos piensen que salir y divertirse de esa manera es sentirse piolas, es llevarse el mundo por delante, en el fondo, cuando están descompuestos, cuando no saben ni cómo se llaman, cuando tienen el cansancio crónico durante la semana, saben que eso no fue fortaleza, ni ser el más piola, ni ser el más lindo. Y muchas veces los chicos por allí se refugian en la computadora o se refugian en la familia y se pasan y les dicen pollerudos. Y bueno, esos son los fuertes. Fuertes son los que hacen lo que les gusta. Fuertes son los que hacen lo que quieren. Fuerte es aquel que puede vencer la oscuridad desde cualquier lugar. Y a veces se ponen hasta malos porque vos le decís, ¿pero qué haces todo el día en casa o en la computadora? Y ellos te contestan, bueno, no me digas, no te viene bien, mirá, todos están de joda, salen y yo me quedo en mi casa. Vos tenés que aplaudir esa decisión y decirle, pero no estés enojado, está contento porque lo haces, no te sientas diferente. La fortaleza te ayuda como madre, como padre, como tía, como amiga, a que sean fuertes en las cosas cotidianas, a que nuestros seres queridos, obviamente, como digo siempre, lo voy a repetir hasta el cansancio, yo pido y ellos eligen. Hay que ver si aceptan o no tu pedido. Pero ser fuerte no significa ser jodido. Hay un cambio muy importante, que hay gente que es fuerte y es muy amorosa y muy dulce. La madre Teresa de Calcuta era fuerte. La madre Teresa de Calcuta tenía un carácter muy sólido, pero era muy dulce con su gente y muy amorosa. Pero no le tocabas un milímetro de su espacio. Ella se hacía valer con esa figura chiquitita y ese don de amor que tenía en sí. Entonces, fuerte no es salir gritando y blandir el mal carácter, yo soy fuerte. No, eso es ser carácter repodrido. Yo hablo de fortaleza espiritual, de ser fuerte de ánimo, fuerte de carácter y no estar enojado por eso. Porque entonces sos débil, estás haciéndolo contra tu voluntad. Cuando uno hace las cosas con su propia voluntad, tiene que ser feliz y estar contento y decir, hago lo que quiero, no hago lo que puedo, hago lo que quiero porque estoy apoyado en mis ángeles. Hoy este ángel de la fortaleza viene para regalarte el lugar que vos verdaderamente necesitás en la vida, para que encuentres el camino por sentirte fuerte ante cualquier situación, ante cualquier posibilidad, que puedas elegir, que puedas darte el permiso de elegir. Cuando uno está seguro de lo que quiere, cuando uno está firme en lo que quiere, cuando uno está de la mano de los ángeles, del ángel de la fortaleza, lo que hagas no es fingido. Por eso te da el poder, por eso en un momento habla del poder. Habla del poder porque te está diciendo, vas a poder resolver lo que te angustia. Vas a poder estar con la fuerza necesaria para decir que no a lo que te haga mal. Ojalá este ángel de la fortaleza llegue a vos en lo que necesites. Todos sabemos de alguna manera lo que necesitamos, todos. Todos sabemos que los ángeles nos responden. Todos sabemos que, porque lo hemos visto y lo hemos vivido. Y si no lo viste, y si no lo viviste, o si querés hacerte el tonto, vení. Este sábado a las 4 de la tarde, en el barrio de Belgrano, vamos a hacer el taller que se llama La Respuesta de los Ángeles. Te voy a contar, primero te voy a hablar un poco de cuáles son las respuestas de los ángeles, pero después te voy a dar frases y maneras de conectarte con ellos. De hecho, vamos a hacer al final una conexión con los ángeles. Pero te voy a ayudar a que entiendas que hay cosas simples que son respuestas. Que las respuestas vienen por canales diferentes, pero que esos canales diferentes por donde vienen las respuestas, que son tan simples y tan sencillos, nosotros los seres humanos los complicamos con la palabra casualidad. Lo complicamos con la palabra mirá vos. En vez de decir, mirá vos cómo me respondieron mis ángeles. Mirá cómo me están respondiendo en este instante que pido fortaleza a salir de este agotamiento físico, mental y energético que no me deja dar un paso. ¿Y pero y cómo? Si yo vengo así hace muchos días y en este momento me siento vital, me siento con energía, me siento con ganas. Esa es la respuesta. Igual lo vamos a charlar muy profundamente este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. La respuesta de los ángeles. Por supuesto que voy a echar mano a talleres anteriores, pero este es totalmente nuevo en cuanto a la estructura y a la forma. Y vamos a cerrar el taller con una invocación. Vamos a invocar a los ángeles y al finalizar el taller vas a ver que tuviste respuesta. Yo te voy a dar una técnica durante el taller para que cuando termines el taller hayas recibido por lo menos una forma de respuesta. Así que yo te espero este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te querés anotar, llámanos al 4789-9014. 4789-9014. Y volviendo a la fortaleza, y volviendo a la fuerza interior, volviendo a la presencia de Dios en mí, cuando yo la siento, cuando yo siento que en mí está la fe, cuando yo siento que estoy fuerte porque estoy acompañado de la fe, es lo único que te da fortaleza. Tómate el frasco de vitaminas que quieras, que si no tenés fe, esas vitaminas no te van a hacer lo que te tienen que dar. Por eso no te van a dar esa fuerza que te tienen que dar. Yo te propongo que sientas en tu día esa energía sanadora, que tengas convicción, que tengas perseverancia. Eso es lo que te da la conexión con tus ángeles. Eso es lo que te da el poder plantarte y pedir la respuesta de los ángeles. Amor a la vida te da. Te da ganas de vivir, te da ganas de decir pude, otra vez pude y voy a poder siempre. La diferencia entre cuando uno dice no puedo más a cuando dice ya pude, esto también pasará, esto ha sido parte de mi vida y de mi historia, ya pasó, ya lo he vivido y pude. Hay gente que mirando para atrás se cansa de solo pensar, pero sabe que pudiste. Como yo digo, háganse una listita de las cosas de las que están sorprendidos. Hagan una listita de esas cosas que han podido resolver ante la fe con actitudes sanadoras y van a ver que son muchísimas. Y fíjense cuáles son las que más los afectan hoy. Las cosas que más te afectan hoy, las cosas que más te preocupan hoy, las que más te angustian hoy, las que más te sacan del camino hoy, son las que te traen el miedo, la inseguridad, la falta de voluntad, la falta de fortaleza espiritual. Ser fuerte y tener fortaleza es avanzar de la mano de la fe. Vos podés ser muy fuerte, levantar pesas de 150 kilos, yo ya veía en las preolimpiadas, que como hasta mujeres levantaban esas pesas, yo pensaba en mi pobre hombro, que yo hiciera eso, ¿cómo quedaría? Decía, Dios, que ahora están bárbaros y fantásticos, porque no hago eso. Y decía, qué fuerza que tienen, ¿no? Qué fuerza para hacerlo. Pero qué convicción también. Eso te da la fuerza, el trabajo. Ellas estaban convencidas que podían y lo fueron haciendo un poquito un día. Seguramente empezaron de a 10 gramos, de a 100, de a 500, de a 1000. No empezaron con 50 kilos un solo día. Entonces el ángel de la fortaleza viene a tu vida para mostrarte que la fe, la perseverancia, la fortaleza en tus convicciones, todo eso hace que avances. Todo eso hace que te conectes con la vida. Cuando uno está en el camino certero, cuando uno se conecta con la fortaleza espiritual, avanza. Hay muchas veces que creemos por convicción, y yo lo conté mil veces a lo largo de tantos años de radio, es muy difícil no contarlo, no haberlo contado muchas, pero el cuento del elefante. ¿Se acuerdan que hay un elefante atado? Van a entrar a un circo y el papá y el nene están mirando el elefante que está atado con una cadenita y una estaca. Entonces el hijo dice, pero papá, esa estaca y esa cadena para ese elefante no lo pueden retener. No, le dice el papá. Pero cuando él era muy chiquitito, lo ataron con esa misma cadena y esa misma estaca. Y entonces, claro, él tiraba y tiraba para escaparse, hizo mucha fuerza un día tras otro, hasta que un día se cansó y dijo, es más fuerte la cadena y la estaca que yo. Y entonces no volvió a intentar cuando había crecido.

y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Rafael, el ángel de la amistad, y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Y Susana, el ángel de la misericordia, y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. Sigue, no te detengas. Lo estás logrando. Bueno, ya me queda muy poquitito tiempo. En un ratito más, si Dios nos ayuda y todo sale bien, el programa ya va a estar tanto en la página como en Facebook, como en Twitter, como en todos los lugares a los cuales estoy suscripta. Así que lo van a poder volver a escuchar cuando quieran. Y si no, www.cristinadelsolar.com.ar. Allí se pueden enterar de los talleres que vamos a dar, de los que dimos, los pueden comprar vía internet, de las meditaciones, de los cuentos, pueden escucharlos allí en forma absolutamente gratuita, también pueden escuchar un ángel y un mensaje, bueno, todo lo que podamos acercarlos a los ángeles. Les mando un beso enorme, nos encontramos el próximo jueves. El jueves vamos a hablar un poquito del famoso 11-11 para que todos estemos mucho, pero mucho más tranquilos y aprovechemos mejor nuestro tiempo en oración, en meditación y en iluminación. No se cae el mundo, puede cambiar el mundo. Les mando un beso hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Salud crecerá si cualquiera